¿Qué papel jugaron los estudiantes del semillero, que usted está dirigiendo, Comunicación, Periodismo y Construcción de Ciudadanía, la Facultad de Ciencias Sociales? ¿Qué papel jugaron nuestros estudiantes del semillero en este proceso de investigación y en Papoder? Sí, mira, esto ha sido fundamental, digamos, este texto, este libro, en general, todo el conocimiento que hemos adquirido al principio con las uñas, a veces con alguna financiación, pero especialmente en esta última etapa con financiación para el semillero de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Cartagena. ¿Qué logramos? Pero como te dije, es un trabajo de varias cohortes de estudiantes, algunos que ya están graduados. Por ejemplo, hay dos personas que fueron parte del semillero hace unos años que ayudaron, por ejemplo, a formular este proyecto, a entender qué era lo que había que investigar. Una de ellas está trabajando en Berlín y otra, coincidencialmente, está estudiando en Berlín. Entonces, en Alemania. Entonces, eso es un logro porque no solamente se formaron, sino que contribuyeron en ese momento a la formulación del proyecto. Y han ido educando a los siguientes cohortes. Hacemos un seminario de inducción a la nueva cohorte, porque los tenemos hasta noveno semestre. Ya en décimo semestre los perdemos porque están en monografía de grado y en su práctica laboral. Pero hasta noveno semestre, y entonces ahora entran estudiantes de tercero semestre o de quinto semestre, y entonces en esa inducción entienden todos los conceptos que están detrás de la investigación, ayudan a recoger la investigación. Los grupos focales, ellos hacían la relatoría, por ejemplo, hacían todo. O sea, no solamente se formaron haciendo investigación, sino que contribuyeron profundamente a recolectar, a analizar, a sintetizar la información.